Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Si alguien queda al otro lado, estamos en directo, estamos en Onda Latina y vamos a empezar un programa especial que anunciamos la semana pasada, aunque solamente os anunciamos quién iba a estar con nosotros preparándolo. No dijimos de qué. O sea que, Amalio, buenas noches, infórmanos. Hola, buenas noches, aquí está el pesado de turno. No, hombre, no, el pesado nada. Bueno, pues un placer, me pareció muy buena tu idea, la idea de hacer algo este jueves y un poco con lo que tú dijiste y yo te lo complementé, pues vamos a hacer un programa, yo creo que muy interesante. Sí, vamos a hacer un programa... interesante y que creo que nos va a satisfacer a nosotros. Sí, sí, sí, además que hacía mucho tiempo que no poníamos grupos españoles, porque el programa de hoy va a estar protagonizado por grupos españoles... de eso. Todas las comunidades y lugares, porque he estado ahí calculando y nos salen grupos de todos lados. Tenemos demasiado material que no se va a poner todo, evidentemente. Como siempre. Pero bueno, vamos a ir por el, a ver qué tal. Pero cómo se da. Vamos a centrarlo más, no solo grupos españoles, sino grupos españoles con una característica. Claro, claro. De aniversario especialmente. Año 78, por lo tanto, hace 40 años, ni más ni menos. Eso es, pues vamos a poner hoy, nos vamos a jartar de poner grupos españoles más o menos cercanos a la temática del programa, pero también, por supuesto, van a sonar cosas... Sí, habrá algún desliz, algún pecadillo, no rockero, dijéramos. Algún pecadillo venial. Sí, del jazz, del folk, de la canción de autor, o bueno, habrá un poco de todo, pero sobre todo de rock, sí. Pero todos cumplen esa historia, que sacaron disco en el año 78. Porque, por ejemplo, antes de empezar, Triana ese año no sacó disco. Exactamente, Vainica, curioso. Vainica Doble no sacaron disco. Tampoco, hay grupos grandísimos que en efecto de ese año, por lo que sea, descansaron o estaban en medio de ambos discos. Bueno, pues de todo eso va a ir el programa. Vamos a escuchar música vintage, como dicen los modernos. Y vamos a sorprendernos porque mucha gente piensa que antes de la movida y todo eso no se hacía buena música en este país. Pues... En efecto, después de en el periodo de la transición, muchos grupos empiezan a intentar volar, a intentar despegar un poquito de ese estancamiento que tenían por fuerzas, por, pues a la fuerza, dijéramos. Y ya yo creo que el año 77 y sobre todo el 78 es donde muchos grupos consiguen entrar en las discográficas y grupos como, por ejemplo, Asfalto. Es un grupo que ya llevaba años rodando, o Bloque. ¿Bloque? O Bloque también, que ya llevaban unos años rodando. Pues ese año comienzan a grabar su primer y epónimo álbum, primero el disco. ¿Ha dicho usted Bloque? Sí, señor, ahí suena. Nos dejamos con este fantástico primer álbum de Bloque, que precisamente hace 40 años, ahora, en octubre, iba a decir, en marzo del 78. Bueno, da gusto empezar el programa con un grupazo como bloque, que estábamos aquí hablando fuera de antena, que efectivamente nunca se le ha reconocido absolutamente nada, y si alguna vez sacaran un libro de esto de los 1000 discos mejores del rock español, seguirían sin aparecer. Lo mismo, es un poco lo que yo te decía ahora fuera de antena. Un décimo poder hemos escuchado, el tema que abría el primer fantástico álbum de bloque, que sacaron 4 hasta el 82, que se... pues se acabaron, se extinguieron. 4 más un grandes éxitos, luego un disco en directo ahí muy posterior y se acabó. Ya, pero la época de Chapa son esos 4 discos fantásticos. 78, 79, 80, 81, 82, ahí todos seguidos, muy buenos. Y este era el primero y, en efecto, el primer disco de bloque y el primero de Asfalto son los dos discos que abrieron el sello Chapa Discos. El sello que creó Mariscal que le dieron rienda suelta a los de Zafiro. Los del Opus. Sí, ellos decían. Y bueno, pues uno de los capítulos más maravillosos de la historia del rock español, sin duda la historia de Chapa, que bueno, que tiene sus sombras y sus historias, como por ejemplo la calidad de las grabaciones de estos discos. El de bloque pasa un poco más desapercibido, tal vez, que el primero de Asfalto, que se nota bastante que hay una calidad inferior en la producción. Y de hecho, bueno, fue una de las causas de que el grupo rompiera y tal. Pero eso será ahora cuando empecemos con Asfalto. Pero bloque, lo que hablábamos un poco, se satura ahí. No, está todo bien. Suena raro aquí, pero suena bien. Dime. Se me saturaba la voz, la oía yo. Entonces, pues, el primer disco de bloque... No, ahora te he dejado de oír, tío. Sí. A ver. Cámbiate de micro. ¿Habla por ahí? ¿En este? No. A ver. Hola. Este sí, pero... ¿Pero este no vale entonces? No sé, ha dejado de sonar. A ver, ahí, habla ahí. ¿Así? Ahí. ¿Sí? Yo no... A ver ahora. Ahí, venga, quédate en ese. Pues con este, venga, nos quedamos. Pues eso, bloque, un grupo de Torrelavega, Santander. Suena un poco de saturación, yo oigo saturación. Sí, pero mira, no está saturando. Vale. Y eso, de Torrelavega, una banda fantástica, 6 componentes que fueron mutando algunos de ellos a lo largo de estos 4 discos que decía. Pero bueno, básicamente los 2 guitarristas y el cantante, que también tocaba el teclado. Tuvieron un batería en cada disco, me parece. Sí, algo así. El batería mutaba y luego el primer bajista luego se pasó al equipo de sonido y bueno, eran una especie de comuna hippie con la alquimia como bandera, ¿no? Dijéramos. Utilizaban mucho esos términos del alquimista soy y todas esas cosas. Sí, las letras eran maravillosas. Sí. O sea, apartaban un poco de lo habitual del rock urbano, mi chica, mi moto y la sociedad y tal. Sí, eran muy hippies en ese aspecto, incluso en algunos momentos se acercaban a la doctrina cristiana. Yo no sé si realmente eran creyentes o no sé, pero algunas canciones metían algo de doctrina de los dioses, el diablo, tal. Sí. Y bueno, en ese aspecto de hacer el bien, no el mal. El bien y el mal. Acuérdate esa fantástica letra de Quimérica Laxitud. Sí, sí. Que es súper, súper hippie la letra, fantástica, muy bonita, muy bonita. Utópica. Sí, utopismo totalmente. Bueno, pues aquí este homenaje a Bloque, que abrieron, hoy ya abren el programa de Calmaria. Y seguimos con el otro disco que abrió la apertura de Chapa Discos, que fue el mítico, este sí que ha llegado a ser ya mítico, el primero de Asfalto. El famoso de Capitán Trueno, todas estas canciones que, bueno, todos conocéis. Vamos a poner un tema, todos los temas son maravillosos, la calidad del disco dejaba algo que desear. Pero bueno, vamos a poner el Quiero Irme la Huida, que yo creo que es el tema que más, por supuesto es el más largo, pero aúna mucho el sonido que ya llevaban fraguados estos 4 componentes de unos años atrás, de 3 o 4 años, que ya venían haciéndose la carretera y muchísimos conciertos a sus espaldas. Así que Alberto, cuando tú quieras, pues vamos a poner Asfalto, La Huida, Quiero Irme. We'll be right back. Bueno, pues aquí estaba Quiero irme la huida, o la huida o quiero irme. No sé ahora mismo cómo era el orden de... Ahora, ahora te digo perfectamente, sin ningún ruido ni nada. Muy bien, sí, algo ha pasado ahí que termina de... No de sé calentar. Qué ha pasado. El espíritu que de vez en cuando... o la cucaracha evangelista esta que nos cuela. Venga, habla. Pues eso, que estamos aquí en Calmaria, en Onda Latina, en los estudios centrales y únicos de Onda Latina, como dices tú. Estudio número uno y único. Número uno y único. Haciendo un especial de discos del año 78, 1978. Hispanos. Justo ahora se cumplen 40 años y, en efecto, que sean españoles. Pero no por ninguna flema patriótica, no se confunda el tema. No, porque de hecho van a sonar grupo gallego, vascos, catalanes, canarios... Y todo bajo el emblema de rock español y punto. Punto, bueno, eso es. Aquí no nos metemos con ese rollo... No, somos inteligentes. Pero que el quería matizar que eso, que no es por una flema española que nos haya salido ahora, que no hemos puesto la bandera española ahí... Eso cuando gane España el Mundial, cuando gane España el Mundial. Exactamente. Entonces, bueno, recordando ese año, un año especial, como hablábamos, especial en el sentido de que después de esa transición que hubo, muchos grupos empezaron a despegar, ya por fin encontraron esas casas discográficas donde ya les dieron esa cancha para poder grabar por lo menos un disco, como pasó con algunos que solo grabaron un disco, y otros como Asfalto, una carrera absolutamente fantástica que dura hasta hoy mismo, estos dos días, que siguen grabando discos y actuando. Con su parón, su paréntesis en todos estos años lo han tenido, pero tienen un montonazo de discos. Bloque son los Oscuatro, como os decía, pero Asfalto es uno de los referentes absolutos del rock español a todos los niveles, realmente. Es un grupo veterano y con mucha calidad, y ahí siguen. Y este primer disco de Asfalto es un disco ya mítico, que todo el mundo conoce prácticamente, donde venían esas canciones como Rocinante, Días de Escuela, Capitán Trueno, Ser Urbano, como canciones más conocidas, pero había otras como este Quiero Irme la Huida, especialmente fantásticas en su letra y en su música. Y bueno, ¿algo más que agregar sobre Asfalto de este primer disco? No me acuerdo ahora mismo, que se rompieron, sí, evidentemente. Aquí Lele Laina y José Luis Jiménez se fueron, formaron Topo, causaron una revolución. Bueno, lo que digo yo siempre, que Capitán Trueno, ya había una canción antes que se llamaba Capitán Trueno, que acabamos de decirlo. De la Eléctrica Dharma. De la compañía, que es casualidad, ¿no? Sí, es curioso, sí. Pero bueno, aquí pero a saber de cuándo compusieron este tema, porque Asfalto ya, como decía antes, venían ya de unos años atrás. Efectivamente. Rodando todas estas canciones que no eran justo del año 77-78, eran años atrás. Si tenéis algún grupo y no sabéis cómo titular una canción, llamarla Capitán Trueno, porque se echa de menos una tercera versión, una tercera canción. Y quién sabe, a lo mejor la incluyen en una nueva película. Eso es. Bueno, pues seguimos con Asfalto, y va a ser la excepción de esta noche, sí. Creo. No se van a repetir más grupos. Exactamente. Vamos a repetir Asfalto, ¿por qué? Pues porque Asfalto sacaron el siguiente disco también en el año 78, Al Otro Lado, que se llamó. Y como decía, cuando Lele Laina y José Luis Jiménez se fueron, que no vamos encima, a contar toda la historia, que encima, ya la sabéis. Encima era doble, ¿no? ¿Doble? No, el doble era el Déjalo Así. El Al Otro Lado no, era un disco sencillo. Ah, es el del charco, sí, sí. Ese. Eso es, vale. Cuando se fueron del grupo, claro, Asfalto, que había tenido un éxito brutal con este Capitán Trueno, Rocinante y Ser Urbano, sobre todo, tal. Un disco que se escuchaba en la calle, bueno, Asfalto, que tocaba muchísimo en muchos conciertos, era un grupo muy solicitado y muy visto en aquellas épocas. Bueno, pues se fueron y claro, causaron una controversia y el grupo realmente se rompió. Julio Castejón y Enrique Cajido, los otros dos miembros, quisieron seguir con haciendo música con otro nombre. Creo que decía Simón que era Cronos el grupo que querían tocar, nombrar, cogiendo a dos nuevos componentes, pero la compañía les obligó realmente a que siguieran siendo Asfalto, porque Asfalto estaba teniendo un tirón de la hostia en ese momento, y bueno, pues es lo que les interesa a las compañías. De lo cual, en parte, nos alegramos, porque Asfalto es un nombre mágico y que ha seguido sonando, como decía antes, y ahí están Asfalto, o sea que... Molaban los nombres de los 70, Asfalto, Bloque, Leño. Son nombres poderosos. Iban, sí, al grano, ¿no? Sí. No se andaban con tonterías. Y se da, y tiene cierta personalidad, además, sí, claro. Que va con el nombre. Pues Asfalto, en efecto, siguieron con el nombre y el grupo siguió. Y bueno, la verdad es que cambiaron totalmente de registro en el sentido del estilo y todo eso. Y contrataron a Guni al bajo y a Jorge García Vanegas a los teclados, un uruguayo fantástico que venía de Siglo, el grupo Siglo, posiblemente la mejor banda que ha habido en Uruguay, seguro, y por lo menos en la zona de Latinoamérica en esa época, seguro. Como progresivo, me refiero, como grupo progresivo, yo creo que el Siglo era de lo mejorcito, los dos discos que grabaron lo atestiguan, vamos, y Rubén Meloño, que era un cantante brutal. Y que lo sigue siendo. Que vive por aquí, además. Sí, sí. Bueno, nos alimenta a veces. Nos alimenta a veces, sí. Y bueno, pues grabaron un disco llamado Al Otro Lado, y vamos a escuchar un tema de este fantástico disco que se grabó a finales del 78 y se publicó, dio tiempo a que saliera en diciembre del 78. Esos que vendían y tenían prisa por vender. Y no, que la peña se ponía a currar, manos a la obra, y sacaron un disco en unos meses. De la nada, porque estas canciones que sí hay en este disco de Al Otro Lado, yo creo, vamos, los autores lo podrían desmentir. Que venían, ¿sí?, de atrás. No, yo creo que los compusieron en esa misma época. Ah, para el disco. No es como el primer disco de Asfalto, que sí son temas rodados de años atrás, es lo que quería decir. Y creo que Al Otro Lado, incluso si acaso el único tema, La Expectativa, que era un tema instrumental de Vanegas, que creo que ese tema sí era de la época de Siglo, creo. Pero por los demás temas que los hacían a medias Castejón y Vanegas, los compusieron en esos meses. Aquí, precisamente, en el barrio de Aluche, Carabanchel, etcétera. Efectivamente. Bueno, pues vamos a poner al otro lado otro tema largo, el tema largo del disco, y que también sintetiza muy bien el nuevo sonido de la banda, con Julio Castejón a la voz y Vanegas a los teclados, piano, etcétera. Fantástico este tema también. We'll be right back.

llegado esto, ¿no? Sí, señor. Ahí estamos. Bueno, pues al otro lado, precisamente, nos están escuchando mucha gente. Al otro lado. Pues un saludo a la gente que esté escuchando. Exactamente. Y al otro lado. Y especialmente me vas a permitir que salude. No te lo permito. ¿No me lo permite? Lo hago yo. Pues un saludo a la gente que quiere saludar a Mario. Venga. Qué nombre, dilo. Un saludo especialmente a Ángela y José, a Enrique, a Mati, a Paqui, a todos los que estén escuchando por ahí. Y en especial a la más grande de todas, a Marian. Un besito muy fuerte. Y a los de Dynamic Radio, que sabemos que nos escuchan. Continuemos. La otra María. La otra María es como se llama este tema, que suena de fondo, ojo, ¿eh? Ya. No fuméis uno de esos que... No, yo. Bueno, sí, fumároslo. Sigamos. Que, bueno, pues después de este inicio bloque asfalto, el bloque de asfalto, mejor dicho, y saludar a la gente a la que queremos y que están ahí escuchando, pues vamos a continuar también con este rollo de chapa discos, el rock urbano que hubo, y uno de los exponentes más claros y míticos también es Leño, sin duda. Pues en el año 78, Leño... no sacaron su primer disco, sería ya en el año siguiente, 79, pero en el 78 sí sacaron un single con los temas Este Madrid y Aprendiendo a Escuchar, que se editaron suelto y también dentro de un disco fantástico que se llamó El Rock del Manzanares, Viva el Rollo, que en realidad era el segundo volumen, como ya sabes. Volumen 2. El volumen 2. El volumen 1 se editó unos años antes en el sello Moviplay, pero esto ya era en el sello Chapa. Y aquí había gente como, bueno, el Mariscal Romero daba pie él mismo a grupos como Cucharada, Unión Pacífica, Araxes 2, Asfalto y Leño. Hay que explicar a las nuevas generaciones, si las hubiera, que la palabra rollo aquí no es despectiva. Eso de viva el rollo, dijo, bueno, viva el rollo, ¿cómo es eso? No, la palabra rollo en aquella época tenía otra acepción. Una connotación muy buena, de buen rollo. De, bueno, pues eso, de movida, de... El rollo era, ¿qué era el rollo? El rollo era, pues, estar enrollado con la gente, con la vasca, en un concierto, fumarte un tal... Eso es. Y esa, una cervecita y esas cosas. Eso era el rollo. Cuando éramos felices. Momentos de decepción, decía ahí. Todo lo contrario, pero bueno, también lo hubo, ¿no? También. Bueno, vamos a poner el Este Madrid. No sabíamos si poner Aprendiendo a Escuchar, que era el tema inédito que no vendría en el primer álbum de Leño, pero vamos a poner Este Madrid para rememorar un viejo tema de Leño con influencias absolutamente de Black Sabbath, ¿por qué no? Y con un sonido mucho más crudo del sonido que tendría luego en el posterior álbum del 79, primero de Leño. En esta versión, Este Madrid... Bueno, pues ya sabéis la letra que nos hizo Rosendo a la Madrid. Mega conocida, además. Muy buena. Es curioso que en un disco que sea el rock de Manzanares salga un tema que se llame Este Madrid. Demasiado, tío, que se pare el mundo, que me quiero bajar. Thank you. Pues yo creo que es uno de los males endémicos que tiene hoy día la sociedad. Para mí, los del pelo largo son unos cencerros. Yo voy subido a mi moto, pensando en no trabajar, porque el trabajo te rinda, otro se lo ha de llevar. Me pican las melodías por la mañana a currar, y si no paro reviento, está la lengua a sacar. Y cuando llegas a casa, esto te dice papá. Hijo mío, libertino, vas por muy mal camino, y ahora escucha los consejos que como padre te doy. Escucha los consejos que como padre te doy. Bueno, pues sigues aquí en Onda Latina, seguimos haciendo este especial 1978, discos españoles que salieron ese año. ¿Tú qué hacías en el año 78, Amalio? Pues yo estaba, creo que en segundo de GB, o por ahí. Yo tenía... más o menos. Yo tenía 12 años y yo creo que todavía creía en los Reyes Magos. No sé, por esa época me desengañé, yo creo. No, yo me acuerdo de mis hermanos que tenían, me acuerdo, las papeletas del PSOE, de las pegatinas y todas esas cosas que había, las elecciones generales, esas cosas, los disturbios que había a veces por las calles, todas esas cosas, me acuerdo. Bueno, es que ese año se puso en marcha la prostitución española, ¿no? Finales del 78. En diciembre del 78, sí, la constitución. En fin, bueno, pues acabamos de escuchar a un grupo Fue un año convulso, claro, a nivel de política, el rollo, sí, fue muy curioso a nivel político. Y los eventos que tú decías, ¿no? Que había eventos como es el de la Constitución y muchos más. Sí, bueno, luego iremos recordando alguna que otra cosa, pero vamos, yo me acuerdo sobre todo que yo tenía 12 años y era muy pequeño. Yo era un poquito más pequeño y sí, yo creo que estaba en segundo de GB o algo así, yo creo, no sé. No lo he calculado, pero vamos. Bueno, pues todos nos acordamos. Saluda a la señorita Laura. También. A mi tutor y a mi tutor de plastelina. Bueno, acabamos de escuchar a Doble Cero, que era un grupo alicantino, o de Valencia, nunca me acuerdo, es de la zona de Levante, que grabaron este disco también en el año 78, Abre tu mente. Fue disco único, pero bueno, sonaban bastante. Quería meterlo ahí porque por esa similitud con Leño, sí, ese rollo urbano. En este tema en concreto, sí. Luego tienen en la cara dos temas más progresivos y tal, pero este tema era como muy macarra también, ¿no? Un disco curiosísimo que yo no conocía y, bueno, la portada y la contraportada del disco no tiene desperdicio, vamos. Sí. Es un disco raro de los que tiene Alberto. Abre tu mente. Y dentro salían literalmente en pelotas tapándose los huevecillos y había uno que salía con un calcetín. Sí, no le había dado tiempo a desnudarse del todo. Pero bueno, buscarlo por ahí veréis que es un disco muy raro y desgraciadamente creo que no se ha reeditado nunca en CD. Yo no lo he visto nunca, este disco de Doble Cero. Bueno, pues sigamos. Vamos a irnos ahora con una banda muy conocida, también de las míticas, ya casi heroicas, dijéramos, y que hace poco hemos visto un concierto de ellos, precisamente por su aniversario y grabación de álbum. Estamos hablando de Ñu, de José Carlos Molina, el prócer de la banda y el que siempre ha luchado y ha tirado del carro. Y bueno, pues en ese año Ñu ya llevaba unos dos o tres años de carrera. En ese grupo estuvo Rosendo Mercado, que luego formaría Leño, como el tema que hemos escuchado antes. Pero en el 78 ya por fin Molina fue uno de esos músicos que pudo dar rienda suelta a su proyecto. Consiguió formar una banda bastante heterogénea y grabó Cuentos de ayer y de hoy, que es un discazo. Un disco maravilloso, sin duda. Discazo. Y un disco que yo creo, no sé si tú lo puedes corroborar, yo creo que sí, que está mucho más considerado en cierta manera en el rollo progresivo fuera de aquí que en España. Sí. Realmente. Pero no solo ese, muchos. Está más reconocido fuera. Volvemos a lo que te he dicho antes. Los 1000 mejores discos de rock de la música española. Tampoco saldría. No, este no sale. Tampoco saldría. Saldría otro de New, tal vez, de La Coronada por Ti o yo que sé cuál sería. Si es que habría alguno de New. Bueno, en 1000 a lo mejor sí meten alguno, pero no está muy valorado. Sin embargo, fuera sí que lo están. De hecho, creo que este disco también lo reeditaron los coreanos en su momento, sí, de sí. manera ilegal y tal. Simón nos comentó que hay una edición de por ahí, de coreana sí, por ahí. Sí, One Records. Que venía con el tema inédito que venía en la cara B del primer single que sacó New en chapa. No el mítico de Volando en Sociedad y tal, sí, de Ariola, de José Luis Álvarez, no. Pero estoy de acuerdo con el lo que el primero de chapa discos, que era... Algunos músicos fueron nosotros... La cara A y la cara B era la explosión del universo. A mí el primer disco de New me parece el mejor, con diferencia de todos los que hicieron después, pero por la música que más me llega, ¿no? Por la que más me gusta. Es el más progresivo, sin duda. Sin duda. Y a mí me parece un disco que, a pesar de no tener un gran sonido, pero no es tan malo como otros discos, como el de Asfalto que decía que suena peor y tal... A mí es un disco que me gusta el sonido que tiene. Me da un rollo muy bueno, muy, no sé, muy oscuro. Y realmente parece un disco más de años atrás. Sí. Un disco del 73 o por ahí, ¿no? Parece más de esa onda anglosajona. También los instrumentos que tocan, cómo los tocan, los temas largos, los desarrollos, son como de otra época. Porque recordemos que en el año 78 en Inglaterra todo esto ya se había tirado por la cadena. O sea, claro. Todo esto ya no existía prácticamente. Habían grabado la New Wave, el punk, sin embargo en España, mira, como venimos con... En España resurgía el progresivo cuando ya, como tú dices... Con retraso, todo con retraso. Con retraso, aquí también lo había, en efecto. Bueno, pues este fantástico disco, que incluso en el libro de aquel que publicó Pedro Giner, de 20 años y un día, creo que se llamaba, que hablaba en ese libro de que en este disco la batería sonaba fatal, a mí me parece que suena maravillosamente bien, Enrique Ballesteros aquí... Suena muy a los Ginger Baker, así muy muy muy ocupado, un batería muy ocupado, como suelen ser los baterías del progresivo. Y bueno, Molina está inconmensurable aquí, cantando y tocando de todo. Vamos a poner el tema que yo creo que sintetiza mejor el sonido de este álbum, que es Preparan. Así que cuando quieras, maestro. Está preparado. Pues preparan. We'll be right back. qué preparan? ¿Una tortilla de patata o qué? Era la batalla. Ah, era una batalla. Sí, era una letra muy curiosa que precisamente en el País Vasco fue una canción que tuvo bastante seguimiento por eso de que se van a las montañas y tal. Bueno, el tema del terrorismo, bueno, del terrorista, bueno, sí. Esa connotación tenía, pero bueno. Pero él no lo escribió, ellos no la escribieron por ese tema. Ya, me imagino. La hicieron suya en ese aspecto. Bueno, pues después de este temazo de New, este cuento de ayer y de hoy del año 78, primer álbum de New, en el 79 sacarían el siguiente, tal, bueno, la carrera de New, para subrayarla y decirla de verdad que Molina ha sido uno de los grandes luchadores del rock español. Y siempre en el ostracismo, en la sombra, dijéramos, y no le han no está reconocido en su justa medida. Bien, es cierto que Molina siempre ha sido un personaje controvertido, etcétera, etcétera, pero es un tío que le ha echado dos pelotas y que le quiten lo vivido. Que le quiten lo vivido y lo bailado. Y bueno, los que nos gusta la música de New, sobre todo los primeros discos, que yo creo que son los más fantásticos, pues ahí quedan. Esto es historia del rock español, señores y señoras. No, tienes aquí un documento histórico que vas a ponernos ahora, cuéntanos. Sí, este disco, bueno, este es un otro de los discos. Antes poníamos el Viva el Rollo 2. Pues otro de los discos que sacó Chapa en aquel año 78 es el San Isidro Rock. El disco, dijéramos, del primer certamen que se hizo el gobierno de la UCD en aquella época. Pues bueno, apostaban por las juventudes y todas estas cosas que había que quedar bien, ¿no? Y tal. Había que quedar bien, eran gente con que votaba también, evidentemente. Claro, claro, los políticos siempre han ido a lo suyo, pero bueno, en este caso era para bien. Para bien para las juventudes y para el rollo, ¿no? Que se decía. Y entonces se hizo el primer premio Villa de Madrid, donde muchos grupos se apuntaban para tocar en directo, hacer unas sesiones en directo de tocar. Y luego había un jurado que determinaba quiénes eran los tres primeros premios. Como tiene que ser, ¿no? Ahora que se hacen los conciertos a mano alzada y el que más colega llega es claro. El que gana. Yo recuerdo una vez hace muchos años, a mediados de los 80, en mi barrio, en Ciudad Lineal, por allí, había al lado del ayuntamiento que estaba allí mismo, hicieron un Villa de Madrid allí. No me acuerdo ahora mismo qué grupos había, si luego siguieron, pero me acuerdo de verlo allí. Era un San Isidro Rock de estos, un Villa de Madrid, vamos. Y bueno, pues volvamos a este disco que nos centra, el vinilo que sacó Chapadiscos, y vamos a poner el primer premio. Iba a haber puesto Mermelada de Lentejas, que luego sería Mermelada, pero vamos a poner a Paracelso, el grupo del Gran Wyoming y el Maestro Reverendo, que ya en aquella época era otro grupo que ya llevaba unos años tocando. Y que nunca grabaron un disco completo, realmente grabaron una serie de singles. Y uno de los documentos grabados es este tema en este disco de San Isidro Rock. Así que nada, aquí tenéis el primer premio de Paracelso, que no recuerdo lo que les pagarían, pero no sé si serían 20.000 pesetas de la época o lo que sea, pero bueno. Pues nada, aquí están Paracelso con este El Rock del Trapichero. A ver qué os parece la letra. Esta es la historia de un trapichero, aunque por chorizo acabó en el talego. De mi localidad había un truco que no le daba de brillar y siempre me decía voy empezando a pasar, no me molan ya los rollos que hay por aquí y se me han quedado chicos del barrio Madrid y me voy a dar fuerza para no hacer la mili. Estuvo en Amsterdam, Andrés y París y luego le fue más el criollo más loquí y solo le gustaba unas pipitas de aquí. Y sus troncos al verle pasar le llamaban y siempre le decían saca la china y lía tu peta, saca la china y lía tu peta. si en el camino la buena senda se ha tornado tibia. Héroes implacables que con su espada defendían al débil de la amenaza, un aparente ideal. Sin igual, Bugs Bunny y Eleuteria derrotan a Tarzán. Cruella de Vil, abrigo tiene ya, Franz Zappa venderá su alma. Thank you. Seguimos en Onda Latina. Che, boludo, seguimos aquí en Onda Latina con un grupo de Las Palmas de Gran Canaria. Iba a haber hecho imitar el Mi Niño Canario y me ha salido argentino. Los Teclados Fritos, como nombre, me parece brutal el nombre. Eran guanches, hombre, es un nombre bestial. Impactante, a mí no me gusta personalmente, me parece un poco feo, pero oye, es impactante. A mí me encanta. Bueno, el primer mítico disco de Teclados Fritos, grupo de Las Palmas, que se llamó Teclados Fritos, luego sacaron otro disco también muy bueno y acabaron convirtiéndose en un grupo de la movida de lo más, bueno, cutre, entre comillas. A ver, se tuvieron que regenerar, supongo. El tiempo, ¿no? El tema que hemos escuchado, Cambios Legendarios, y recordar, Franz Zappa venderá su alma. Sí. Bueno. No, no lo ha hecho, ¿eh? Zappa no lo hizo, pero bueno, está en, bien ahí. En el año 78 estos chicos avisaban de que podía vender su alma. Bueno, pues muy bien, me alegro mucho, me han gustado estos Teclados Fritos. Sí, hombre, vamos a ir poniendo de vez en cuando grupos de otras comunidades para que no pensemos que solo ponemos grupos de Madrid, pues estos serán de Las Palmas. Ya llegarán los catalanes, los vascos, los andaluces. Venga, sí, los que no hay son extremeños, macho, me da cuenta yo ahora, pero bueno. Ahora mismo, por aquí quiero decir. Pero bueno. Había un grupo, Camaleón, pero creo que no grabaron nada. Es que en el 78 en Extremadura me pasa a mí. Sí, hambre, las urdes. Poca historia, sí. Bueno, vamos a poner una banda de Madrid. Yo la verdad es que, bueno, ha sido un poco por colación. Una banda que... de culto, a ti, de culto, absolutamente. A ti también te gustan, a mí me encanta esta banda. Me parece una de las bandas de culto absolutamente de la historia del rock español. Estamos hablando de La Romántica Banda Local. Una banda, pues en efecto, que en la portada de su primer álbum, ya va de igual, que salía la calle, ¿cuál era la calle que no me acuerdo? Calle de Palma. La calle de Las Palmas, lo pone en el disco de allí, por el barrio céntrico madrileño. Y nada, vamos a poner el tema que abría este álbum. El tema más conocido fue el Antigrito, acuérdate, el No me gusta el rock. Que me den música, can. Buenísimo, sí. Ese tema. Pero vamos a poner el primer tema, que es un poco de presentación también de la banda. Buenísimo. Y es uno de los más progresivos también. ¿A ti no te recuerda un poco al rock progresivo italiano, un poco, sí, de mucho, años atrás? Mucho. De hecho, cuando empecé a escuchar el disco dije, madre mía, como sea todo así voy a flipar. Luego no es así. Luego cambia para bien también, ¿no? Claro, es más de crónicas madrileñas y tal, ¿no? Luego llega a estar más cerca de Marínica Doble casi que de... Pero bueno, sí. Bueno, pues aquí está La Romántica Banda Local y nada, pues el primer tema de este disco, que era, lo diré ahora mismo, la introducción, claro, claro. Es que no me acuerdo del nombre del título. Introducción. Introduzcamos. Local. de amores por la romántica banda local. Bueno, precioso tema. Se colaba el No me gusta el rock, que es el tema más conocido de este disco. Lo dejamos de fondo. Sí, déjalo de fondo, que es una maravilla. No me gusta el rock. Que, por cierto, por este tema de No me gusta el rock, cuentan que ya sabes cómo era la gente. O sigue siendo, no lo sé, pero supongo que en aquella época, donde cuando tocabas en un sitio, también en Madrid, pero supongo que cuando ibas a Toledo o algún lado por ahí, la gente muy cafre, muy... Podías acabar en el pilón. Muy paleta, muy no sé qué. Pues tú imagínate que gente que le gusta el rock y hay un grupo que dice, no me gusta el rock, no sé qué, ¿no? Se lo tomaban al pie de la letra y se ensañaban con la banda. Luego, claro, la parte de la canción final desmiente todo lo otro, pero... Pero que la gente era como muy, muy, bueno, pero lo, muy obtusa, ¿no? Los seguidores del country del pueblo les invitaban a cenar, o sea que también... No sé, pero lo contaban ellos, que muchas veces con este tema tenían que tener cuidado porque, no sé, les tiraban tomates o algo, yo qué sé. Ya ves. Por decir que no me gusta el rock, o sea, ¿no? Que eran punky sin quererlo. No, un grupo muy muy peculiar, la romántica banda local de Madrid, era un grupo muy ecléctico en su estilo... Pero un grupo para mí costumbrista absolutamente de lo que era Madrid en aquella época, ¿no? Sí, sí. Y buscar sus discos, son preciosos. En vinilo. Sí, muy bonitos. Con billetes de metro incluidos de los antiguos. Sí, sí, sí, cierto. El dibujo de la calle La Palma es fantástico. Bueno, pues el año 78, que estamos aquí en Onda Latina con este año 78, hemos visto que también fue un año especial para muchísimos grupos que empezaban a sacar su primer álbum y tal. Claro. Pero también pasaba lo contrario, había grupos que ya venían. En el 78 precisamente fue el año de cierre. O acababan. Que es el grupo que nos ocupa ahora mismo, que son Los Módulos. Grupo fantástico de finales 60, primeros 70, con aquel Todo tiene su fin y todo eso. En el año 78 la banda se había regenerado. Seguían Pepe Robles y el teclista Tomás Borquez en la banda, en los pesos específicos, pero bueno, la sección rítmica había mutado. Y en este disco último del 78, que se llamó simplemente Módulos, o también, bueno, había varias ediciones de este disco. Otoño en cualquier lugar, bueno, se llamó de varios. La verdad es que contaron con muy poco apoyo aquí Los Módulos y bueno, pues el grupo se extinguió de esa manera agónica, dijéramos. Pues un disco muy interesante porque además tiene en sus filas a José Luis Campuzano, el Serpa, que luego sería más conocido en Barón Rojo. Serpa tenía sus discos en solitario en los años 70, sus singles y tal. Y era un rockero empedernido, pero también tenía su flema viteliana o dijéramos, sencilla de cantautor. Bueno, también la tenía. Bueno, pues este tema que vamos a escuchar ahora es un tema llamado simplemente Beatles. Y es un homenaje sincero y bonito que le hacen al grupo de Liverpool. Y esto fue en el año 78, o sea, antes de que matara a Lennon. Que, uh-huh, no, que puede sonar un poco a homenaje, que tiene cierto toque el tema, no sé cómo... Premonitorio. Sí, o de dijéramos de homenaje porque se murieron los Beatles. No, es un homenaje muy bonita la letra. Yo te invito a que lo escuches, a ver qué te... No, lo conozco. Ah, pues lo conoces, pues ya está. Pues adelante, aquí están Los Beatles y Módulos. Encontrar allí buscando a Nowhere Man. Allí el loco girará. Entre el humo se quedó la cavern yesterday. Vuestra imagen sigue aquí clavada en mi pared. Y soy habitación donde un día os descubrí temblando de emoción. Corrí por toda la ciudad, sentí que el sueño iba a empezar. Ahora que Genesis y Yes nos quieren convencer de que el sueño terminó, ya no despertaré. La edad tiene su fin. Los filósofos dirán: la locura se apagó y vosotros reiréis. Ahora esperaré. Después del maquillaje, del apretado traje, ya quedaba muy poco que ver. A pesar de eso, continúa actuando en el cabaret. Con con sus braguitas, su sostén, provocando la risa en medio de la pista de sus compañeras de actuación. ¿Dónde está el público de antes? Ese que tanto te llegó a aplaudir. ¿Dónde están tus admiradores? Con sus claves. La ilusión de Celia se truncó. No fue la actriz que ella soñó. Su exuberante pecho y su precioso cuerpo no pasó por ningún productor. Soñaba con hacer teatro. rollo de papel por un minuto de conversación con la mujer que pudo haber sido la mejor. Uy, que se nos acopla y baja el volumen. Estamos terminando de escuchar a señor José María Guzmán, ¿no? Se llama José María Guzmán. Buenísimo disco, tío. El País de la Luz, otro disco de 78, pero con temas muy progresivos, muy sinfónicos, como este que acabamos de escuchar, Celia. Y bueno, no vamos a decir la lista de gente que está aquí metida, pero José Antonio Galicia, El Manglis, Gualberto. Inenarrable la cantidad de músicos que tocan en este disco, por eso es bastante recomendable. Y recordar a la gente quién era José María Guzmán, en cierta manera, en el pasado, eso antes es. De este disco y lo que hizo después, que es muy conocido. Sí, que era lo de Cadillac, ¿no? O... En los 80 formó el grupo Cadillac, muy famoso, con ciertos temas ahí que hubo en un grupo muy original dentro de... No era movida madrileña, pero era el pop que había en esa época. Pero sobre todo... Este señor es uno de los culpables de uno de los mejores discos del rock, bueno, de la música española, vamos a ponerlo, tiene su parte de rock, pero no todo, que es el famoso Señor Azul de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, del año 74, sí. Uno de los mejores discos de que se han hecho aquí en España, vamos. Señor Azul, que está inspirada en el tema de Natalio de Almendra, pero... No sé si lo has oído. Sí, tú te refieres a que es un poco un plagio. No, que se parece en algunos, se parece, pero... en algunas partes se parece bastante. Y pero que la letra es referente a, pues, a los críticos musicales. También decían que sí la censura, pero bueno, por ahí. Bueno, pero sí, un temazo y un discazo, sin duda alguna. El disco, yo hablo del disco sobre todo. El tema ese es muy bueno, pero el disco no tiene desperdicio. Yo de los discos en solitario que he escuchado de Cánovas, Adolfo, Rodrigo Guzmán, me quedo con este sin dudarlo. El País de la Luz, que no sé qué número haría, igual era el primero, no lo he mirado, de José María Guzmán. Pero... Pues puede ser que este sea el primero suyo, sí. Discazo. Muy bueno. Bueno, pues ahora vamos a irnos a Cantabria, a Santander. ¿Eh? ¿Qué te parece? Vamos a viajar. Hemos estado con Bloque, hemos abierto con un grupo santanderino de Torrelavega, y ahora vamos a ir con una banda de Santander, de Cantabria, que se llaman Ibio. Ibio era una especie de comarca o no, de pueblecito, una montaña que había ahí con, bueno, un sitio peculiar de la zona de Cantabria. Y este grupo solo sacó un disco en enero del 78. Bueno, luego hace unos años sacaron Ibio 2, El Regreso, pero... Sí, en efecto. No tiene nada que contar. En el 2006, El Regreso, pero no tiene nada que ver. Claro, es una continuación, 30 años después, pero nada. Un disco solo, así se llama. El Cuevas de Altamira, que es como se llama el disco, con una portada muy bonita, hecha por el teclista, que es un poco el que comandaba el grupo, el señor Mario Gómez. Hizo una portada muy bonita con una especie de dibujo surrealista, pero que había como unos hombres de la época de las Cuevas de Altamira, por decirlo de una manera, ¿no? Ese sitio fantástico que hay allí en Cantabria, las Cuevas de Altamira. ¿Y qué más comentar? La Capilla Sixtina del Arte Cuaternario, ¿no? Que llamaban a las Cuevas de Altamira, pero bueno. Es eso, que casi todos los temas de este álbum están basados en aires populares, en el folclore cántabro y esa mezcla, sin duda, del rock progresivo y sinfónico que, pues bueno, perduraba en los años 70 en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pues nada, vamos a poner un tema de este álbum llamado, el tema se llama A lo alto y a lo bajo, un tema del guitarrista... A bailar, ¿no? Sí, algo así. Este es como muy modito. Johnny Sobrado se llamaba la guitarra. Y no, bueno, vamos a hacer el chiste fácil, pero el tío iba muy sobrado. Sí, sí, sí, en efecto. Venga, dale ahí a los gibillos. Ahí se nos ha metido un tema. Ahí está. Bueno, pues esto que ha sonado ahora mismo era Ibio, una banda de Cantabria, en el año 78, único álbum que sacaron en esa época, como bien apuntaba Alberto. En el 2006 sacaron un regreso, el regreso que se llamó, pero este es un disco suelto, dijéramos, de bandas españolas de los años 70. Pues este fantástico disco de Ibio, Cuevas de Altamira, pues bueno, pues aquí queda un poco, habéis visto que tiene ese toque rockero y a la vez y tal, pero con esos aires folclóricos de la zona, de la tierra, y como decía antes, que hacían un poco de aires populares, no dijéramos ese folclore cántabro. Aquí, bueno, quedan Ibio. Vamos a recordar que en teoría tendríamos que estar a punto de terminar, pero bueno, como es cierto. Como estamos en Semana Santa, eso dicen. Se han pasado las 2 horas volás, tío. Es una opción a las procesiones, no vamos a procesionar aquí una hora más. O sea que tenemos música para, sí, para ver el amanecer. Yo me voy a sacrificar. O sea que nos quedamos una hora más y tienes preparado ahí a otro grupo mítico. Sí, Granada, la banda Granada, que sacaron tres discos en total y este es el tercero, precisamente, el último que sacaron. Que quiere decir que era por la fruta. Exactamente, por la peculiar fruta de, claro, tantos huesecillos y demás que tiene. Sí, sí, sí. Y de hecho, para que no se confundiera el personal, casi en todos los discos salía una granada, precisamente para primero, que no pensaran que era un grupo granadino. En el primero y en el tercero, sí. En el segundo no me acuerdo. En el segundo, en el año 75, no, me parece que no. Que no, el primero no salía, salía en el segundo y en el tercero. Eso. Eso es. Que salen sentados ahí, sí. Bueno, pues este tema, Granada, Valle del Paz, año 78, quinteto, porque en un principio eran un cuarteto, y este disco llamado Valle del Paz es una especie de homenaje precisamente a la zona cántabra del Valle del Paz. De los Sobaos. Granada era un grupo madrileño realmente. Sí, Carlos Cárcamo. Exacto, Carlos Cárcamo, que era el teclista y flautista de esta fantástica banda. Pues realmente, bueno, quiso hacer un homenaje aquí a la parte, esta parte del norte de la península. Le gustaría los Sobaos pasiegos. Seguramente. Pero aunque también tenía alguna concesión al rock andaluz muy en boga en esa época. Y bueno, vamos a poner un tema. Bueno, comentar que en este grupo Granada, liderado por Carlos Cárcamo al teclado y flauta, había viejos conocidos como Antoñitos Más, de los Smash, uh-huh, y un personaje que sería más conocido unos años después, en la época de la movida madrileña, aunque más bien dentro del tecnopop español, que eran Azul y Negro, el guitarrista de la banda, Carlos García Basso, el rubio, no el barba, sino el rubio, aquí estaba con Granada. En la tercera formación, porque las anteriores fueron diferentes. Sí, fueron diferentes. Está aquí como quinteto. Y bueno, este disco absolutamente instrumental. Y bueno, vamos a escuchar este Himno del Sapo, una canción cachonda. Y bueno, que también tiene esos aires folclóricos del Valle del Paz. Sí, señor, maravillosos. Vamos a ver. Bien, después de Granada, el tema, el himno del sapo que hemos escuchado, este último tema, cortito de casi 3 minutos, es de una banda vasca llamada Izukaiz. Año 78, primer álbum, una banda también tradicionalmente folclórica, con algún tinte de eléctrico y algún matiz de rock, pero básicamente era una banda de folclore. De hecho, este tema que hemos escuchado era muy en la onda de Wendell, por ejemplo, de esa misma época. Y nada, que sí quería meter este disco, porque a mí este disco me gusta mucho, el de Izukaiz. Sí, a mí también. Es un disco muy bonito. Ese año en el País Vasco también salió el primer disco de Itoiz, que Itoiz. Sí, lo íbamos a haber puesto, pero a lo mejor lo ponemos. No nos va a dar tiempo. El Robbie grababa en un disco en directo, en Tolosa. Sí. Que para ser el año 78, pues bueno, no está nada mal. Sí, en el País Vasco hubo una cierta eclosión, aunando tanto el folclore autóctono, el cantautor vasco, que había muchos también, y el rock sinfónico. Yo me he traído el disco de Urco, el primero de Urco, que tiene ese tema larguísimo. 17 minutos, sí. Que tiene una parte muy buena también, la había traído, pero bueno, eso ya para otro día. Podríamos hacer una...